se pueden encontrar. Seguro sirve más una razón que todas las excusas. Si nos queremos tanto, ¿cómo puede ser que no estés a mi lado? No me explico cómo puedes esconder lo que sientes, negarlo. La única manera es entender que todo está al revés y nuestro amor también. Ya ves, todo al revés. La noche brilla más que el día y eso no está bien. Ya ves, todo al revés. La lluvia cae desde el suelo y no puede ser. Ya ves, todo al revés. La tierra sobre mi cabeza y el cielo a tus pies. Olvidamos el camino. Como un pájaro que no quiere escapar para llegar a estar vivo. Seguimos las señales y entendimos todo